Rodilla, escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero ya regresan con todo el sabor colombiano, empezando por la panadería, los platos típicos y menú diario. Don Arepo, recuerden, zona Patraix, aquí en Valencia. También aprovechamos el momento para invitarles. Darles a un lugar en esta ciudad donde vamos a encontrar los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré.